es Jesucristo, ¿con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad, me extendió su santa mano, él me quiso rescatar. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, tú me vistes naufragando como barco en la marea. Mi vida estaba perdida, el enemigo transitando me encontró, me extendió su santa mano, mis heridas él vendó. Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe. Y animando a aquel que no cree, porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe. De los tuyos, no los dejes perecer.